Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. ¿Calurosas tardes o qué? Sí, pero parece que viene la lluvia, amenaza la lluvia, el no, dios Tlaloc. Maestro, traigo mi chamarra, no va a llover. Ya sabe que así funciona esto. Oye, estamos en agosto 22, ¿puedes creer eso? El tiempo vuela cuando uno se divierte. Ya el fin de semana entramos a una tienda departamental y lo primero que vimos fueron los árboles de Navidad. ¿Qué es esto? Cada vez ponen la Navidad más pronto. Es mucha. Por eso hay que disfrutar la vida de manera intensa. Sí, todos los días. Porque nomás es una, ¿eh? Exacto. Oye, estamos en el programa 167. Y en un momentito te voy a presentar a nuestros invitados, pero primero vamos a mandar saludos y vamos a dar todos los agradecimientos posibles. Bueno, primero hasta Suecia, nuestros, ahora sí nos escuchas. Ay, ahora sí regresamos a regresaron Suecia. A Suecia y ya al saludo ya se pueden ir a dormir. No, escuchen un poco de cumbia villera para que se arrullen con eso. Sí. Al señor Sergio Fong. Al señor Sergio Fong, que anda aquí el autor intelectual de todo este rollo. Que seguro no tardan en empezar a hacer ruiditos. Sí, sí. Ya sabes que es el ya sabes que es el de... ¿Cómo? La música ambiental, ¿ok? Ambiental, ajá. Sí. Y el chico de controles que muy puntualmente estuvo el día de hoy aquí, antes que nosotros, nos ganó. Muchísimas gracias, sí. Yair. Ok, maestro, pues te presento y vamos a comenzar... vamos a presentar a los invitados y vamos a comenzar platicando de un evento donde tuvimos el gusto de conocer primero a Beto y después a Diego, allá arriba del escenario. Les presentamos a dos integrantes de La Condena Cumbia. Así es el nombre oficial, ¿cierto? Así es. Sí, es correcto. Ok, pues con nosotros están Beto y Diego. Van a presentarse, chicos. Bueno, yo soy Alberto y soy el vocalista de La Condena. Sorpresa que nos llevamos, ¿eh? Esa parte a mí nunca me la dijeron. Y de repente que lo vi arriba, dije, caramba, ¿qué andas haciendo? Hace de todo, ¿verdad? ¿Verdad? Dije, ¿qué pasó? ¿No llegó el vocalista y le hablaron? ¿No? Súbase, ¿ah? No, nomás anda en todos lados este compa. Sí, ya vi. ¿Y tú, Diego, qué juegas ahí en el grupo? Ah, bueno, yo soy Diego, soy el guitarrista. Ah, okay. Me conocen más bien por Santoy. Ah, ok. Entonces, soy más ubicado por ese alias. Ajá. Y ahí andamos rascándole un ratillo. Perfecto. Pues la verdad es que a mí sí me sorprendió muchísimo, Beto, ¿eh? Ya después platiqué con nuestro amigo en común y me dijo, no lo conocías, y yo no, pero ahí tuve el gusto de conocerlo. Quiero que platiquemos, comenzamos con una canción. Es un grupo emblemático de la Argentina, de la cumbia villera. Exactamente, pero en especial escogimos esa canción porque fue una de las que interpretó Tropical Jazz. Ajá. Muy buena su versión, ¿no? Sí. ¿Le gustó, maestro? Sí. ¿Sí lo escuchó? ¿Se dio cuenta? Claro que sí. Nos tocó, estabas platicando ahorita con Santoy que entramos tarde al evento, la lluvia estaba afuera, pero la gente estaba llegando poco a poco, no importó esta parte de si llovía, no llovía. Entonces, fue un evento que la gente estaba esperando, ¿no? Uh-huh. Ya cuando nosotros estábamos formados en el lugar equivocado, teníamos mucha gente antes y creíamos que estaban en la fila y no estaban en la fila, y alguien nos gritó, ¡ya va a empezar! Y bueno, entramos, ¿no? Entonces, nos tocó ver toda esta parte de cómo iniciaron, cómo la gente se fue acercando, y Tropical, aunque ellos no se especializan en esta parte de cumbia villera, ajá, hicieron esta versión y la de... ¡Ay, se me olvidó el nombre de la otra! Ahorita les digo, no te creas tan importante. Uh-huh. Y creo yo que les salió bastante bien, ¿no? Cada quien tiene su estilo, uh-huh, pero nos dieron varios comentarios ahí que les había gustado lo que habían hecho y bueno, les tocó abrir el evento, sí, ¿no? Ya cuando terminaron, yo me di cuenta que había mucha gente atrás que ya estaban listos, esperando las bandas que seguían, ¿no? Sí. Entonces, platíquenme, yo quisiera así como un poquito sus comentarios, ¿qué tal estuvo el evento? Es mi primera vez de un evento de música villera. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué les pareció? ¿Bueno o malo? Pues mira, yo la verdad creo que los twins de cumbia, los bailes, como lo quieren llamar, pues han ido evolucionando mucho. A lo mejor tú que fuiste la primera vez dijiste, encantó, no, eso iba, fíjate, ese iba a ser mi remate, pues. Pero todo el que va es como, o sea, sí, qué feo estaba el lugar, qué esto, qué aquello, pues. Pero sí, o sea, hay muchos detalles que pueden muchos opinar, pues, o la gente que va es muy hostil, o no sé, pero todos terminan diciendo, qué chido estuvo, qué chido estuvo. O sea, todos dicen, no, me encanta, está bien chido lo que hacen y todo. A mí, la verdad, o sea, yo desde mi punto de vista de, o sea, ya como todo lo que me encargo de hacer, como de organizar, de vender boletos, de también cantar y eso, pues es en que general, haces todo, en, en general nos fue bien, la verdad, y estuvo, pues chido, dos, tres detallitos, pero pues sí, no pasó a mayores y todo bien. No, a mí me gustó mucho, acá mi compañero, a ver. No sé cómo lo vea. No, o sea, yo, o sea, como mi visión, pues, de músico, obviamente te das cuenta de, o lo vives diferente. Sí, claro. A la gente, pero pues obviamente también sabes leer a la gente, entonces conforme vas viendo cómo se están comportando, cómo reaccionan ante las bandas, cómo se van desenvolviendo durante, conforme pasa el tiempo en el recinto, pues ya vas viendo más o menos... Esto les gusta, esto no, pero dentro de lo que cabe este evento, pues se sintió bien, o sea, como dices, hubo gente que ya estaba esperando a las bandas que seguían. Sí. Incluso a Tropical ya le tocó más o menos, que por ese lado creo que estuvo bien empezar un poquito tarde porque pues le tocó cierto aforo del... Sí, que ya llegara más gente. Ajá. Es que la lluvia estuvo tremenda. Sí, de pensamos hecho, que iba a ser factor. Ese sí fue como adrede de que vimos lo de la lluvia y todo, sí. Y dijimos, está la ciudad colapsada. Yo también llegué tarde, o sea, sí. Estaba ahí muchas horas antes, pues, del evento. Pero sí, aún así llegué tarde y sí me di cuenta. Dije, no, entonces hay que aguantar a estos chavos y todo. De hecho, se cerró más tarde el local de lo que debería y todo. Pero todo salió bien, pues. Y les tocó el mismo público que a nosotros, uh-huh, y que a todos. Pues entonces estuvo bien. Fíjate. Yo voy a esto, a mí sí me tocó, nosotros eso del que el lugar no se vea bonito, la verdad es que esas cosas... No, mira, yo lo que, el comentario que hice del lugar, a mí se me hace bien, aceptable, pero exactamente que, exacto, a eso, por la zona y todo, pues, pero, pues es que son los foros que hay abiertos, ¿no? No, y yo le diría, o sea, ¿vas a ir a ver el lugar o vas a ir a escuchar el talento? Exactamente. No, son dos cosas muy diferentes. Sí. A mí me tocó, yo siempre critico mucho los baños del lugar. A mí me tocó que me dieran chance de entrar al baño. Muy limpios, me sorprendí. Después ya no sé cómo quedar. No, pues obviamente muy sucios. Pero, todo por servirse a la cabo. La verdad, mis respetos porque cuidaron ese detalle al momento de comenzar. Y ha habido lugares donde vamos y no está así. Entonces, yo lo vi muy organizado, maestro. Yo vi que cada quien andaba haciendo su chamba. A mí en lo particular fue una experiencia que me hizo recordar muchas cosas. A lo mejor ustedes no les tocó conocer, pero nosotros íbamos a los hoyos funky. Sí. Entonces es un hoyo funky, ese era antes era lo más padre porque en aquellos años el rock era satanizado, como ahora la cumbia villera. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que ir a los hoyos funky. Hermosos, ¿eh? Bueno, antes en los hoyos funky pues así, había un slam y se daban de trancazos y no pasaba de ahí, ¿no? Te caías y te levantabas y síguele. Pero era exactamente, es un hoyo funky, eso, y eso me recordó, como dices, o sea, que está como para hacer un documental y recordar a los hoyos funky. Y realmente eso a mí me gustó mucho porque me hizo recordar eso. De hecho, fíjense que ahorita que comento eso, yo, por ejemplo, yo tengo un ídolo de la música que se llama Gustavo Cordera, que es el vocalista de Bersuit. Ajá, de Garabat. Y él en una entrevista dijo que comentó eso, o sea, parecido, pues, que dice que donde ha visto más rock and roll, o sea, lo que es el rock and roll es en la cumbia villera, porque él es de Argentina. Sí. No, sí, yo los camerinos de cumbia, los escenarios de cumbia tienen más rock que el rock hoy en día. Es entonces, el pelado Cordera, sí, yo he ido a los conciertos de comentario, y yo siempre también comento eso porque digo, es que sí es cierto, acá hay más rock. Sí. Que sí. De hecho hay como un movimiento que dice que la cumbia es el nuevo punk y esas cosas. Sí, sí, ya es música revolucionaria. Exactamente. Nosotros hemos notado en varias ocasiones y en diferentes eventos que hemos tenido y con diferente gente de estatus diferentes. Y hay lugares donde tú crees que la gente no se va a atrever a aceptar que la cumbia le gusta. Ajá. Entonces los ves muy serios y no, pero comienza la cumbia, sea del estilo que sea, y a todo el mundo le empieza a mover el pie y andas buscando dónde vas a dejar la mochila si es que traes, porque lo que quieres es bailar. Pues mira, no nos vamos lejos, nosotros también, obviamente, digo, los escenarios son una cosa y pues es lo que más nos gusta, estar arriba de la tarima y ver a la gente disfrutar y todo, pero pues también nosotros nos movemos por el ámbito particular. Claro. Sí. Entonces, también hemos llegado a lugares donde se ve acá mamoncísimo el lugar. Ah, sí. De que, ay, sí, muy popis ellos. Y ya en cuanto escuchan los encerrazos, la pista ya se llenó. Sí, sí, sí. Te digo, ahí está, o sea, esta madre no tiene No se fija ni en color ni en tamaño. Sí, esto no discrimina. Cuando termina Tropical, que volteamos, ya estaba más lleno que cuando iniciaron y la gente estaba bailando. La gente andaba feliz. Sí, sí, es que va a bailar, la gente va a bailar. Entonces, eso es lo que estamos necesitando, espacios así, donde no te pongan ciertas limitantes de tienes que ir vestido así, tienes que comprar esto, que podamos disfrutar. Creo yo que ahí se hizo el disfrute tremendo. Así es, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, no hay un lineamiento de bueno, hay como ciertos estereotipos. Obviamente te identificas con alguna manera de vestir, puedes decir, de la cumbia o así, pero por los artistas que así se visten o pero cosas así. Pero bien a gusto. Sí. Yo vi que todo el mundo iba tremendamente. Fíjate que ahorita que dices eso, Beto, sí, nos tocó ver a mucha gente en short. Es que la ropa deportiva es como lo que tiene que ver mucho con esto de la cumbia. Sí, ligero, sí. Deportivo, tenis, playeras de marcas deportivas. Y vaya que sí. Y de color eso. Azul más. Oigan, pues vamos para que maestro ubique muy bien musicalmente a nuestros invitados del día de hoy. Le vamos a poner una cancioncita de ellos y vamos a ver qué tal interpreta Beto ahí y a ver qué tal se escucha acá. Vamos. Disfruta tu ciudad. callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Qué tal, maestro? Muy bien. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué opina de la voz de Beto? Muy bien. Bellísima, dice. No, yo, ¿sabes qué? Yo te voy a felicitar públicamente porque tienes un control del escenario tremendo. Gracias. Yo te soy honesta, yo no me di cuenta en qué momento tú estabas arriba hasta que comenzaste a cantar. Dije, esa voz la conozco, y ya volteé y dije, ándale, pues me lo cambiaron. Sí. Y ya te estuve observando. Tienen un intro, ¿no? Que de hecho es de La Condena. Sí, algo así, lo adaptamos para y que la fuera. Gente se superprende. De hecho, ni siquiera lo habíamos hecho y ya estaban cantando. Ajá. Eso sí. Entonces, a mí eso me encantó, que la gente estaba como muy entregada, ¿no? Como muy ligada a lo que estaba viendo y realmente lo disfrutaron. Ese es el punto que a mí más me gusta de esto, pues, la conexión que tenemos, como a mí eso se me hace bien chido, pues, cuando desde que te subes ya te están coreando o así, o que ya los ves que vienen. Eso es lo que yo más disfruto, pues, de lo que hago. Es sí. Lo que más me gusta, como la conexión que tienes de ya volteo y de adelante hasta atrás y digo, ah, ya están bailando, y eso es bien chido, la neta, para mí, pues. Esas luces que estaban no nos dejaron grabar bonito, ¿verdad? Sí, está medio raro ahí, sí, el moro, la verdad. Ya chequeé yo todos mis videos y yo, ay, no puede ser, pero sí, bueno, se escucha bien, eso sí. Fue un poquito complicado tocar por lo mismo, de que como era una, como es una luz roja, por ejemplo, yo en mi caso... Mi guitarra tiene pues un acabado sunburst, que es como, se traduce como a quemadura de sol o algo por el estilo. Y los colores tampoco ayudan, entonces como es de amarillos, naranjas, y luego el mástil es de madera oscura también. Entonces yo casi no veía así los trastes. Pues no sé cómo estoy tocando, pero adelante. Pero lo estoy intentando, estoy dando mi mejor versión. Pues lo estoy dando todo acá arriba. Cosas que no se dan cuenta, pequeños detalles. Nos ha tocado platicar así con varios grupos que de repente dicen, no, es que nos equivocamos, es que aquí no era eso. Yo ni me di cuenta. Son cosas que saben. Anda uno tan prendido, baile y baile, cante y cante, que uno ni se entera, la verdad. Sí, nada, y ahí es más bien donde entra ya la experiencia de cada uno, o sea, sí. Porque también... En algún grupo nuevo o que vayan empezando, pues es más fácil darte cuenta, ¿no? Porque a lo mejor ya se tripea uno y se tripean todos. Sí. Pero acá ya tenemos más de 10, 12 años juntos, entonces como que, la regó este güey, ahorita la acomodamos. O sea, ya todos sabemos cómo seguir el caminito para tapar ese tipo de detalles. Eso es lo que yo quería saber. ¿Cuántos años tienen ya como agrupación y cómo es que comienzan? Mira, acabamos de cumplir el julio, no me acuerdo qué día es exactamente, pues, pero... Creo que 17. En julio es 17, 14 años, pero de esos 14, bueno, al menos yo tengo 12 con ellos. Yo no empecé la banda, él sí te puede platicar cómo empezaron y todo. ¿Cómo empezaron? Sí, pues, realmente, como tal, a mí me llama el tecladista, que es el More. Por cierto, saludos si nos está escuchando, ahí va con su novia. Por favor. Mandilón. Es bonito. ¿No? Sí, entonces me habló un día, pues yo lo conozco desde la secundaria ya bien, o sea, ya nos veíamos y ya nos tratábamos desde antes, pero en la secundaria fue como cuando empezamos a tener como cierto acercamiento. Y de esas veces que pues a mí me entró por agarrar la guitarra, dije, pues para aprender algo nuevo. Y me llega un mensaje en Messenger. Exacto, justo en la ancianez. Justo en la vejez. Entonces, me llega un mensaje, ¿qué onda, güey? ¿Cómo andas? Y, pues bien, güey, ¿qué onda? Y dije, pues por lo general no me habla tan, o sea, como tan seguido, ajá. Y dice, oye, fíjate que tengo un proyecto así, y yo, chinga. Resulta que ya tenían como 2 meses y pues ensayan aquí a la vuelta y nunca los había escuchado, güey. Pero bueno, me dijo, oye, pues ocupamos un guitarrista, que no sé qué, ta, ta, ta, ta. Y ya me invita al proyecto. Pues obviamente éramos, teníamos que 16, 17 años. No, el More tenía 15. El More es el más morro de nosotros. Entonces, pues éramos pinches mocosos ahí de haciendo ruido, la neta. O sea, pero estaba chido porque pues ellos estaban muy interesados en el movimiento de la cumbia villera. Ya había dos, tres grupos por ahí sonando, que era, creo que la red, Los Negros, luego Fantástico de Once, fue Agua Sucia. Tocaron también. Sí, sí se ven más grandes ellos. Sí. Ay, gracias. No, bueno, sí se ven y sí deben de ser poquito. Sí, no, son un poquito más grandes y a eso voy, o sea, hubo una influencia por parte de, es que está bien chido tocar y la chingada. Entonces, pues ellos influenciados empezaron a armar su proyecto y empezamos poco a poco, o sea, realmente empezamos como todos con instrumentos prestaron un montón de integrantes. Exacto, también como, o sea, yo creo, Juan todas, y Pedro, todas las bandas, o en la mayoría, mejor dicho, que se necesitan varios instrumentos, así que a este ya se cansó, que a este no le gustó, que este ya le pega a su y así vieja, fue como yo llegué también. Sí, pues es que maduras con la banda, pasan los años y bueno, en nuestro caso pues ya se hizo como un trabajo también, porque pues sí sale lana o así, sí. Entonces sí, es un dinerito, por eso no es tan difícil, pues, pero en aquellos tiempos sí que no había lana y pues la gente se va saliendo, pues, sí, obviamente empiezas a tener otros intereses. Sí, me gusta mucho, pero necesito comer. Casi pagas por tocar, ¿verdad? Al principio sí, muchas veces. La neta sí, o la clásica de te pago con chela. Ajá. ¿En serio? Pero ahorita no lo, no, ahorita no creo que se animaran, no, diciéndoles no, eso. Otra cosa que compartimos con el rock. Fíjate que a veces sí me dicen así de, no, con chelo. Le digo, no, bueno, mejor págame, no vas a gustar. Y con otras cosas. Le sale más caro. Pero preferimos el dinero. Ok, entonces, 14 años más o menos, 12 años más o menos. Sí, más o menos. Sí, 12, en ese, casi 13, sí, más o menos. Sí. En ese inter de dos años fue donde más, fue el, o sea, la búsqueda, ¿no? De cimentar el grupo. Pasaron, como dice Beto, infinidad de integrantes, personas a las cuales pues se les quiere mucho, obviamente pues fueron parte de. Sí, claro. Sí, ahí andaban dos, tres, ¿no? El, sí, incluso ahí andaban varios, sí, sigue yendo pues la gente. Ajá, y nos apoyan y nos siguen saludando y todo, o sea, a pesar de que mal, pues en su momento tuvieron otros intereses, que pues también se vale, como claro, dice Beto, pues antes, pues es que aquí qué le hago, ¿no? O sea, más bien le tengo que invertir y no le saco nada. Ni soy el dueño y le ando poniendo. Exactamente, entonces, pues, pero fuera de eso, o sea, muy respetable y agarraron su caminito. Y ya cuando estamos en ese proceso de 2-3 años, llega Beto, llega Tadeo, por ahí un rato estuvimos batallando en percusión entre de quien toca el octapad. Y ya fue el, pues de hecho, de los fuertes, creo que Chino fue el último que sí, que entró, no, o sea, ¿no? Ya, de hecho, esta alineación que ya tenemos, que es de, pues de 6, y bueno, Mariscal, que tiene, sí, poquito, pero saludos, que nos está escuchando también. Acaba, tiene poquito, 2-3 meses, ¿no? Sí. En la banda, pero o sea, él fue, es el séptimo, pero de los 6 que tenemos ya, pues sí, ya tenemos como 7-8 años juntos, ¿no? Fácil. Pues ya, sí, ya hace un rato. O sea, también esta alineación ya es sólida, pues, desde hace un buen rato. Sí, llega como un momento donde dices, ya, que nadie se vaya, ¿no? Así estamos perfecto. Sí, y luego también en el, ya ahora ya no metemos gente, o sea, ya si uno se va, porque ha pasado, ¿verdad? Que se ha salido algún integrante y han vuelto, pues, por alguna razón, pues. Y nos hemos compactado porque hasta eso mis compañeros son multi-instrumentistas y perfecto. O sea, nos hemos adaptado a ahora tú. Y si a mí déjenme cantar y ustedes encárguense de lo demás. No, incluso, también soy músico, sí, pues. Sí, también es músico, es lo que te iba a decir. O sea, pero nada más canto ahí. No solo se enfoca en la cantada, Betito es percusionista. Uh-huh. Entonces le halla la batería, entonces por ahí de repente agarra el timbal, el octa cuando se ocupa. Uh-huh. Que llega a pasar a veces que ya no aguanto, ocupo el baño. Ándale, pues, avienta la. Santoy, avienta la danza de los mirlos y que el Beto toque el timbal o el octo. A ver, sí, qué pasa. Oye, es que de las cosas más tremendas, ¿no? ¿A poco nunca les ha tocado que andan malitos del estómago? Ah, y sí. ¡Ah, qué feo! Yo cada vez que que voy a cantar, tengo que entrar al baño antes, no sé por qué. A tirar el miedo, como dices. Ah, bueno, sí, puede ser, siempre entro al baño. Ay, qué padre. Oigan, pues vamos a escuchar una canción más de ustedes, ¿qué se llama? La nueva, la se llama Tirando Barrio y es una canción que no se ha estrenado, pero se va a estrenar próximamente. Y la hicimos para un programa de Jalisco TV. Del mismo nombre. Primicia, maestro. Perfecto. Vamos a escuchar y regresamos. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Ya regresamos. Perdón, la plática está buena. Maestro, me gustó mucho esa canción. Sí, vamos al a la filmación del video. Sí, si alcanzamos, íbamos a estar por ahí, chicos. A las 4, dijimos. Sí, si alguien nos está escuchando esta canción que acaban. ¿Quién tiene ganas de salir? ¿Quién tiene ganas de salir en ese video? El sábado a las 4 de la tarde, para ser puntuales, ahí en la explanada del Mercado San Juan de Dios. Ahí vamos a grabar el video. Especial. Nada más ser ustedes mismos ahí salir. Uy, creo que sí se nos da. Perfecto, pues esperemos que pronto ese programa ya esté al aire también y que le guste mucho a la gente. Sí. ¿No? ¿Ustedes son de algún barrio en particular o de toda la ciudad? Yo soy de la capital del mundo, 18 de marzo. Ah. Somos casi vecinos, ¿verdad? Sí, no, nosotros somos de, bueno, lo que somos More, el timbalero, el Mario y yo. Somos de allá de Zapopan. Allá para el Centinela, para... como para Cusea, Cañadas. Ajá. Pues somos de aquel Laredo. ¿El barrio? Zapopanos. Sí. 45-130. Allá también hay, de repente hubo unos eventos, ¿verdad? Nos ha tocado ir allá a Zapopan a buenos eventos de música. Sí. Hemos estado por allá también, ¿no? De cumbia. Fíjate que yo me puse a ver un poco, bueno, Beto tuvo la gentileza de mandarnos un video, pero, y eso me llevó a escarbar más y más de la historia y cómo la cumbia villera surge en las villas miseria, en Argentina, que están siempre en crisis y ahorita están todavía más, porque parece que va a ganar la presidencia un tipo que habla con los perros, ¿no? Entonces, Entonces a veces los argentinos no se la han pasado mal. Yo recuerdo desde el Brujo López Rega, desde el peronismo, la segunda esposa de Juan Domingo Perón, que era Isabel, tenía un asesor que era el Brujo López Rega, y durante el gobierno de Isabel Perón, pues el que gobernaba era un tipo que era un esoterista, ¿no? Sí. Entonces desde allá vienen los argentinos con esa onda, después les cae la dictadura de Videla. De hecho, estuvo hasta el 83, en el 78, la dictadura, cuando Argentina incluso gana el campeonato mundial, hay muchas dudas acerca de la intervención de los dictadores en la obtención del campeonato en Argentina. Sí, ocupaban 5 goles para ganarle en a Perú. Y curiosamente, Videla visita a los peruanos en el vestidor. Ajá, y todo sí. Ese rollo. Videla estuvo hasta el 83, entonces ahí imagínate la bronca de... pues del problema no resuelto de la cuestión económica. Y luego llega Galtieri, otro militar, y para distraer, o sea, Videla, para distraer al público, al pueblo argentino, metió el mundial. Galtieri fue peor porque fue y le rascó las axilas al gorila y le declara la guerra a Inglaterra por las Islas Malvinas. Entonces, durante todo ese proceso, pues Argentina ha estado en la lona, llega el neoliberalismo en el 90, curiosamente, y irrumpe la cumbia villera, porque todo eso generó mucha pobreza y la gente hace ese... las villas en Argentina son como aquí los asentamientos irregulares en la ciudad, ¿no? Donde vas y de manera irregular se comienzan a asentar las personas porque no tienen dónde vivir. Y surgen las villas miseria. Entonces, ahora ellos tratan de generar una identidad propia a los grupos porque... siempre son golpeados económicamente y comienzan a cantar por medio de la cumbia, como la cumbia siempre viene siendo un vehículo para manifestar ese descontento, cómo me tienen oprimido, y irrumpen los músicos de villero. Y fíjate, algo bien curioso de la cumbia es que así nace la cumbia como ritmo, o sea, es donde se juntan los indios con los indígenas en el Pacífico de Colombia, y así es, igualito nace. Igualito. Y acá también, eso es algo muy curioso que pasó. De hecho, fíjate cómo los ritmos surgen con un nombre, o sea, de hecho, cumbé viene siendo baile de negros. Ajá, cumbé. Entonces, ya se armó el cumbé, como se armó el despapaya, ya, como decir aquí, ¿no? Entonces, pero cómo de lo más sencillo que nace la cultura, porque la cultura nace cuando el ser humano es más oprimido. Entonces... los argentinos como que dijeron, pues no nos vamos a llorar, ¿no? No nos vamos a poner a llorar, sino que vamos a plantar cara y comienzan a cantar y, ¿sabes qué? No voy a deprimir, voy a divertirme, voy a bailar y todo ese rollo. Y voy a sacarlo en mis letras también. Exactamente. Incluso es como exponer, o sea, de toda esa... Y de alguna manera, bueno, al menos nosotros nos identificamos con eso porque no es lo que nos pasó tal cual, pero sí tenemos algunas de esas cosas, esas vivencias que tienen ellos. Sí. En eso sí nos, sí como que nos, sí nos identificamos, pues, por eso es de que nos gusta también ese estilo. Sí, porque a raíz de la misma, pues de, obviamente las crisis económicas y todo, de la falta de una vivienda digna, que tienes que ir a buscar para las afueras, a tener un patrimonio, etcétera, etcétera, pues viene desigualdad tanto por clasismo, por racismo, ya sea por color, por dinero, por lo que sea. Entonces todo ese tipo de viviendas o injusticias, incluso donde llegan a veces multinacionales o empresas grandes a, ¿sabes qué? Yo compré ya este terreno y no me importa si hay gente viviendo ahí, yo voy a demoler y voy a levantar unos departamentos o un centro comercial, lo que sea. Entonces, todas esas cosas que a lo mejor, pues, tú no vives en una villa o algo por el estilo, pero te ha tocado... En departamentos, ¿no? Sí, la región no tiene, o sea, no, a mí muchas veces me han dicho, ay, güey, villero, pues ni que vivieras en una villa. Pues no, güey, pero también soy de la calle, también tuve pedos, también. Fíjate. Me pasó lo mismo. Me hizo recordar, bueno, yo una vez estuve viendo el caso de Carlos Tevez. El Apache. Entonces, el puerto Apache, que como se le conoce allá, pues son unos departamentos como el Saus, se me ocurre. Exactamente, sí, de hecho. Es como el Saus, ¿no? Pero dice, ahí nadie entra porque ellos generan una identidad y tratan de protegerse de alguna manera. Y cuando vi eso, o sea, se me hizo bien interesante como en este caso es un jugador argentino que la verdad era muy bueno, Carlitos Tevez, y se le conocía como el Apache, pero es porque él vivía en el fuerte Apache. Uh-huh. Porque literalmente, así como dice, era un fuerte porque la comunidad se identifica y se atrinchera para tratar de defenderse. Uh-huh. Hay una canción que me estaba acordando ahorita, intentando acordar cómo se llama, pero no sé, ustedes deben saberlo, bueno, quizá, que menciona precisamente esto, algo de dos chicos que de uno dicen, no, es que él jamás robaría, porque es así como el bonito, blanquito, me lo uh-huh. imagino yo todo prendidito, y le echan la culpa al que no fue, porque era moreno, porque se veía así más... Ah, la de Damas Gratis, la de ese chico. Es un negro, ¿no? Si un negro corre algo, dice que se robó. Y ahorita me acordé, digo, y pero es cierto, si un cheto, o sea, lo hace, no. Sí, pues sí. Esas letras te hacen pensar que hay cosas más allá, ¿no? De lo vivido, de lo que tú te imaginas. Fíjate que me hizo recordar, hay una canción de Andrés Calamaro que se llama El Vigilante Medio Argentino, ¿nunca la han escuchado? Sí. Dice que un pobre pendejo que fumaba en una esquina sin molestar a nadie. ¿Sí? Y ese, vámonos. ¿Sí? Porque todavía criticamos y juzgamos por cómo te ves o por cómo ves a alguien y no por cómo es como persona. Como te ves, te tratan. Ajá. Exacto. Y el otro tiene influencias, tiene dinero, pues la libró, ¿no? Y es blanquito. Ay, chica de control. Los blanquitos se salvan. Los blanquitos se salvan. No, eso no me gusta. Pero entonces, ¿se quedan ustedes todo el tiempo? Yo por ahí estuve investigando. Y también van a fiestas particulares, sí. Tienen ahí sus videos. Bares, todo, nosotros no tenemos. Hablen. ¿Sí? Chamba, chamba, ¿no? Si cierran la calle, ahí también tocamos, no importa dónde sea. ¿No? Sin problema. Y lo damos todo igual, escenario grande, la calle, cocherazo. Oye, ¿y cuando van así como a fiestas particulares, pura villera también? ¿O ya no. Le meten de tenemos todo? Más canciones sí, de... ¿Sí? Sí. Sí, se trata de... Obviamente sabes a dónde vas. Sí. Si vas a un evento como el del sábado pasado, pues obviamente sabes que la gente va a escuchar también hasta inclusive ciertas rolas que ya sabes que tienes que meter sí o sí porque ya te la escucharon a ti esperando. Y la están esperando. Sí. Pero si vas a una boda, unos 15 años, a una fiesta particular, pues obviamente esperan algo más general, o sea, más tipo Ángeles Azules, Grupo Cañaveral, o sea, algo un poquito más conocido. Oye, ahorita que dices Grupo Cañaveral, por cierto, comercial, maestro. El sábado vamos a tener un evento ahí en el Casino Life, así se llama, ¿no? Casino Life. Ajá, y vamos a... Nuevo nombre del casino. Vamos a llevar al grupo de abuelos que tenemos en la escuela de baile y van a bailar ahí con... Va a ser un evento donde va a ser como una especie de tributo. Sí, a Cañaveral. A Cañaveral. Y a éxitos de la cumbia. Ajá. Ufas, Sí, va a estar Tropical Jam, va a ser el grupo... Que va a tocarse el sábado a partir de las 9 de la noche en el Casino Life. Pero que lleguen desde las 7:30 para que cenen. Para que cenen a gusto. A gusto, porque luego quitan la cena. Se quitan el buffet y se casan. No, pero bueno, vamos a ver si lo dejan un poquito más. No sé, fíjate que ese no... Creo que dice que hasta las 9, así que sí hay que llegar temprano. Y pues a bailar, porque es lo que todos andamos requiriendo. Sí, es padre, se ha vuelto un espacio donde la gente va a bailar, porque cada vez hay menos espacios de salas de baile aquí en la ciudad. Uh-huh. Y ahí pues no es oneroso, y cenas y todo ese rollo, ¿no? Sí. Me da risa porque siempre... No, sí, nos están escuchando y dicen que así me comentan de... Sí, como los depas de la Sole, un saludo a Susi. Y luego acá voy tirando barrio, me tiran así como al coro. Y gracias por estarnos oyendo, amigos. Sí, saludos, muchísimas gracias. Al Pingo, al Narqui, a Susi. Es que, ¿sabes qué? Al More. Lo padre de ese tipo de canciones es que te llega, algo te llega, un renglón de la canción y la vuelves tuya. Sí. Porque algo te tocó vivir de eso que están diciendo y eso es tuyo. Y creo yo que eso es lo mejor de las canciones. Son como, ¿no?, lugares comunes, ¿no? Sí. Sí, pues es que es también, digo, no tirando a los géneros de ahorita o verme como que en mis tiempos la música era más chula. En este programa somos expertos en tiempos. Eso. Sí, o sea, pero las rolas de ahorita son más como para, o sea, está bien, vete a la pasar chido, va a bailar, ve todo. Pero no me invites, ya, gracias. Ya canciones como estas que te hablan de algún problema social, de alguna injusticia, de alguna situación, pues obviamente hay ciertas frases o ciertas cosas que tocan fibras que dices, ay, güey, o sea, ahí sí conectas con la canción. Sí. No es nomás un trend de TikTok de, ay, qué padre, o sea, no, o sea, esa rola ya la vuelves tuya, ya la haces parte de ti. Sí. Y te agarra otro significado, o sea, no es desechable. Sí. Oye, pues vamos a escuchar nuestra última canción del día de hoy antes de tener que decir adiós, maestro. Un grupo emblemático, creo yo, de esta parte de la cumbia villera es Malafama. Uh-huh. ¿Sí o no? Sí, sí es. ¿Sí? Vamos a escuchar una canción de ellos que a mí me gusta, por lo que mencionábamos hace rato, que la ropa deportiva es como algo muy emblemático también de ellos, ¿no? Se llama Yo Uso Visera. Y es, excelente canción. Sí, es de las canciones que a mí me gustan mucho. Les vamos a guardar otra para el siguiente programa. Pero le mandamos también saludos a nuestros amigos de Tropical porque también están escuchando. Uh-huh. Saluditos. Palma. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¡Qué presión, chico de controles! No lo dejan uno platicar a gusto, hombre. Otra cuestión que a mí tengo la inquietud de saber es, por decirlo, traen grupos argentinos. ¿Es difícil traer o contratar o traer grupos como en el caso del sábado que estaban los Altos Cumbieros? Sí, sí es complicado. Últimamente se ha hecho, pues, como más fácil, pero... ¿cómo te diré? Más fácil en cuanto a que ya hay más apertura de que ellos quieren venir, pues. Uh-huh. Ellos quieren venir, hay quien invierte y todo. Pero pues sí es difícil por el simple hecho de es muy caro el viaje. O sea, sí, no está muy lejos. Y entonces si vienen... Largo, exactamente. En el caso de estos chicos del sábado, vinieron sin banda. Uh-huh. Y nada más vinieron ellos dos. Y estos chavos de la banda pues se quedan allá y aquí les armaron una, o sea, esa es la... Hay que adecuarse. Sí, sí, sí. Pero yo digo, por ejemplo, vino el traidor, que el traidor, o sea, cobra mucha lana, la neta. Mucha, que a veces no se... ¿No se mide? Sí, no se mide. De hecho, el traidor, tuvimos que vender el boleto en 500 y 1,000 pesos. Uh-huh. O sea, porque era impagable, pues. Oye, ¿y qué podríamos hacer para traer a la Delio Valdés? Pues ya vino. Sí, ya sé, pero no nos tocó. El año pasado los vimos. De hecho, iban a venir en la pandemia también, me acuerdo, ¿sí? Cuando iban a estar en el Diana con los Caligaris, pero se suspendió, pues ya ves que todo se... Y ya después hicieron su gira, vinieron los Gracias Vive Latino, que los hiciste venir, y de ahí ya se quedaron aquí en México, hicieron su gira, y esta vez los traen para una sola fecha. Pues es que está bien, porque son dos. Puebla y Ciudad de México. Puebla y Ciudad de México. Ah, pues a lo mejor y salen más. Es que ya estando aquí. Sí, ya estando aquí les hablan. Semanas antes hacen los bookings de, oye, ya van a estar aquí, qué tal que si te acomodamos un día. Y yo creo que a lo mejor sí, está la posibilidad de venir. Pero con ellos sí, imagínate, es una orquesta de... 14 músicos que, ufas, a mí... Yo los admiro desde que no son... De hecho, en mi video se sube el que viene, trae una playera de Delio Valdés. Yo soy muy fan de ellos desde siempre, desde que no tenía ni discos. Una gran banda. Sí. Tremenda, completa en todo el... No, su performance, yo los vi en vivo y... ¿Y aquí quién los trajo? Aquí le acomodaron la fecha. En el 22 vinieron aquí, pero ¿quién fue el promotor? Pues la persona, se le ofrecieron la fecha a la persona del Foro Independencia y él los armó ahí el show y salió. Le dije, hay que conseguir de esos amigos, maestro. Esos contactos. Sí, claro que sí. No, es que fíjate que Guadalajara creemos que es una ciudad como muy noble en ese sentido. Sí vamos a los conciertos, sí pagamos por buena música. Y hay muchos que se quedan hasta Ciudad de México y ya no nos traen para acá. Entonces, no llegan tan seguido como llegan allá. Entonces... Sí, deberían de tomarlos un poquito más en cuenta. Depende, creo que también, o sea, Delio Valdés entró en una modita también aquí en Guadalajara, de que ya de repente los conocieron, pero también tuvieron sus tiempos que yo creo que nadie. A mí sí me pasa, y me pasa con bandas todavía, de que yo las conozco, y cuando alguien me dice que las ubica hasta me sorprendo, porque de la Delio no, pero por ejemplo, aquí hubo una fecha de el año pasado también, de... Santa Feria, que es una banda chilena. Ah, bro, buenísima. Y ahí vendieron tres boletos, o sea, se tuvo que cancelar. De hecho, estaba Tropical Jet en el, Flyer. Y nosotros íbamos a abrirles. Uh-huh. Y no, se tuvo que cancelar, se vendieron tres boletos porque no les gustaron. Uh-huh. Y Santa Fe va a regresar en octubre al C3. Pero, o sea, dices, por favor, ya diferente. Quiero boletos. Pero yo digo, no manches, o sea, si vieran la calidad de banda que son. Son y muy buenos. No se merecen. Pero yo, tres o sea, boletos. Digo, no allá llenan estadios, ves sus videos y llenan estadios. Exacto. En Sudamérica, y tú aquí dices, güey, vendieron tres boletos. ¿Sabes qué? Hasta vergüenza te da. Que mencionas esa parte. Hemos estado viendo así varios videos de diferentes bandas que estamos buscando, y te sorprendes cómo llenan los lugares. La gente abarrota los lugares, y eso es genial. Como músico, yo me imagino que te estén avisando, ¿sabes qué? Tienes todo vendido, es un sold out. Wow, ¿no? Es como te emociona más a seguirlo. Oye, ¿no? Como Pablito Damo, que va a ser los que lleva, que hasta ahorita van 7, ¿no? 8 Luna Parks, ¿no? O sea, ajá, sí. Un día cada... Ya tiene rachita de y llenarlo, o sea, Luis no cualquier cosa. Exacto. Sí, o sea... Oye, ¿cómo voy a creer que haya gente que... En Sudamérica la cumbia respeto, está muy, muy pero pesada. Que hay gente que haya, que pague miles de pesos por un boleto de Luis Miguel y que no reconozcan el talento. Exactamente. Yo creo que nos falta... Sí. Nosotros en cultura musical estamos en pañales, la verdad. Fíjate que... Y no solo en cumbia, yo también soy fan de otros géneros y... Fíjate, yo soy... ¿Qué pasa la misma situación? Yo soy, hago una crítica constructiva, a mí en lo particular posible, a mí las sonoras de México no me gustan. ¿Por qué? Porque yo quiero ver a los músicos, no quiero que me pongan güeyes bailando y enfrente, exactamente, con falditas, no, sí, yo quiero ver a los también músicos. También soy... Sí, pues es que... A mí también me han dicho, me ponen así, ¿por qué no meten bailarines? Pues es que no somos una sonora. No somos una sonora. Sí, no, la neta Tropical no. Se pelea mucho con eso de en sus comentarios, qué buena sonora, que no somos una sonora, Waxi siempre les contesta. Sí, creo que no. Es que es eso, falta de información. Ajá. Y tú dices, ah, cumbia, es sonora. No, ajá, no, es que hay muchas variantes. No, y hay unas diferencias tremendas. Sí. También nos pasa que nos contratan porque nos recomiendan, así de, oye, pues me recomendaron y vas llegando y haces tu show y a mí me ha pasado pues muchas veces que yo soy el que hace los tratos. Uh-huh. Y me dicen, ah, pues tocas cumbia, pues ¿qué pensabas que tocaba? Ajá, ¿cuál era tu idea? ¿Te acuerdas que te comenté que los que saben, de expertos saben, dicen que no hay cumbia villera, no hay cumbia, la cumbia es cumbia, la cumbia así nomás. De hecho, creo que Pablo Lescano lo dice como en varias entrevistas, de que no, pues, o sea, para mí yo siempre hago cumbia. O sea, lo de cumbia, villera, lo de cumbia villera se le ocurrió a un manager, cumbia, un productor, para venderla, ajá. Sí. Pero pues para nosotros es cumbia y ya. Es su estilo, ¿no? Y qué rico se baila la cumbia. La verdad. Nosotros estuvimos, ahora que vinieron, que tocaron allá en el Los Ángeles Azules, vamos a verlos. Son orquestones. Sí, nada, pero ellos ya es otro, estamos hablando de otro tipo de producción. Sí, sí, eso es como una big band. Hace sí. Falta también salirnos de solamente conocer lo comercial, porque Ángeles Azules, aunque tiene mucha producción y todo, no deja de ser un grupo meramente comercial, que lo escuchas donde sea. O sea, hay que aprender a que hay otras cosas y darle oportunidad. Siempre hay que estar investigando. A otros talentos. Pero fíjate que a mí también me pasó algo con Ángeles Azules, que Ángeles Azules no era lo que es ahora. Ángeles Azules venía... Yo tengo un recuerdo con unos amigos de que fuimos a ver Ángeles Azules a un festival a las fiestas de octubre. O sea, nunca venían aquí. Uh-huh. Y lo fuimos a ver a un festival de amor o en las fiestas de octubre. Estaciones. Que estuvieron junto con chorro, cientos mil grupos, pues, ese día. Sí. Y nosotros íbamos porque nos gustaban mucho. Y ahora, pues, cierran el palenque. O, sí. O sea, tienen su propia fecha o así. Viajan por todo el mundo. Y sí, o sea, ellos le tuvieron un boom. También, sí. Tenían mucho tiempo tocando y se autocoverearon sus mismas canciones, sí. Las grabaron, las invitados y todo y... Eso fue como boom. Que lo sí, que como los que la gente más, ¿no? Los despertó. Ay, güey, pues ahí estaban, si no la sabíamos. Mira, sí son buenos, o sea, se dieron uh-huh. cuenta, pero duraron 20 años en la tristeza. Sí, y sí, del barrio. Sí, de Iztapalapa, es. Imagínate. De Iztapalapa para el mundo. Es el barrio más de los más conflictivos. Yo es lo que también les digo acá, siempre va a haber una oportunidad, viejo, sí. Joven. Yo por eso no claudico. Yo, no te desesperes. Exactamente, digo, fíjate, a lo mejor en algún momento. Y es muchas historias así, pues, sí. Que ya viejos alcanzan el éxito. Y algunos como que... Manuel, ¿no? Qué bueno que empecemos. Rápido. Manuel, el cantante de... ¿Qué personaje? ¿De qué personaje? Le pegó ya. Sí, pues sí, sí, ya también. No está tan chavito. No, y le encanta la fiesta ese amigo. ¿Eh? Bien devorado. Sí. Sí, pues ya... No sé si siga, pero ya al menos ya pasó como la etapa crítica. Pero ahí está. Bueno, a lo mejor... Yo no lo sigo mucho, pero yo veo y digo, no... La se neta, le nota. Sí, se le nota. Sí, él la pegó ya. Sí. Sí, sí. Y también ya en estadios, ¿eh? Y también. Ah, sí, está de moda. Es la... Sí. Te digo la verdad, no me gusta, pero yo sí acepto, pues, y sí lo veo que está de moda. Y a mí me dicen, oye, tócate esta de qué persona. Y yo, sí, no me gusta. Pero sí, o sea, no digo que sea malo. Pues más bien yo estoy mal, no me gusta y ya. Pero... No, pues es que el gusto se rompe en géneros. Sí, ¿no? Chicos, nos queda un minuto. Por favor, denos sus redes sociales, dónde los podemos localizar, todo, con la gente, dónde puede seguirlos. La Condena Cumbia con K, en YouTube, en Facebook, Instagram. En Instagram y también por ahí estamos en TikTok. pocos videos, pero sí. Pero ahí nos encuentran. Condena con K, no hay otra. Bueno, sí, hay una banda, ¿no? Así, ¿sabes dónde? Había una de rock que... Fíjate, por eso nos condena, nos pusimos con K. Ajá. Y ya hay con K también. Y luego, por eso, de hecho, por eso copiones? Hacemos la condena cumbia. Ajá. Porque, para que sepan que son ustedes. Ajá, somos nosotros. Ok. ¿Algún teléfono o algo? Si los quieren localizar. Sí, cómo no. 33 13 31 56 79 es el teléfono oficial de la oficina. Este. Ah, eso es todo. Pues, ¿algo más, maestro? No, gracias. Y ojalá que regresen, pues, aquí. La ventaja ahorita de la red en las redes sociales, pues nos podemos comunicar sin tanto, sí, sin tanto rollo. Sí, donde sea. Ajá. Si tenemos eventos próximos, si tienen algo que comunicar, canciones nuevas, lo que ustedes quieran y necesitan los micrófonos, nada más nos avisan, programamos y aquí los esperamos con todo gusto. Excelente, muchas gracias. Les mandamos muchas gracias por el espacio. Un gustazo, chicos. Igualmente. Que nos hayan acompañado, muchísimas gracias. Un placer como siempre, maestro. Sí. Y a la chica del staff, muchas gracias. Al chico de controles también, ya corregí error. Y al que nos dio agüita y tecito. Y tecito, sí. Muy bueno, por cierto. También. Al de los efectos especiales. Gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Fíjate que cuando de mis raíces, rumba, son y guaguanto, todo mezclado, pa que lo bailes tú. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.